Se dice que la injusticia carga consigo su propia muerte, pues esta no solo es capaz de emanar de entre sus entrañas la desgracia y la desesperación, sino que también carga en sí misma la esperanza, a pesar de que en ocasiones no se vea por ningún lado. En efecto, pocos hombres ofrendan sus vidas por el ideal, y quienes lo hacen logran dar a luz a nuevas realidades. Cada época crea a los hombres que necesita, y a decir verdad, ningún cambio sería posible sin ellos. La historia los santifica por hacerla despertar de su letargo y desempolvar sus engranes a causa de su esfuerzo. Los idealistas son la llama que incendian las praderas. Estos hombres logran conjugar su propio dolor con el de su pueblo. Tal fue el caso de Ricardo Flores Magón. Su vida y su obra constituyen un parteaguas en la larga lucha del pueblo mexicano por la liberación definitiva. Magón no aspiraba únicamente a luchar por la libertad de los mexicanos. Él fue un anarquista, y como tal, anheló la libertad de la raza humana sin importar su origen o su color. Por desgracia, su historia es ignorada casi por completo o aparece resumida al máximo en los libros oficiales de la historia mexicana. Ricardo, junto a sus compañeros, son herederos de una tradición de lucha acumulada por innumerables batallas que parten desde la conquista española. Imaginar la revolución de 1910 sin la actividad de Ricardo y el Partido Liberal Mexicano sería suponer el presente gobernado de una manera grotesca, incluso peor a la dictadura porfiriana. Sin la participación del PLM en la rebelión de principios del siglo XX, no hubiera podido darse una revolución de tal magnitud, o al menos, no con los mismos resultados. En aquel entonces, franceses, ingleses, americanos, alemanes e incluso chinos gozaban de las jugosas riquezas que la nación producía a través de convenios otorgados por el gobierno, cuyos términos les permitían extraer de México todo lo que pudieran bajo condiciones sumamente entreguistas e ingenuas. La herencia de la lucha magonista puede verse plasmada en la Constitución de 1917, cuyos decretos amparan el sistema mexicano de hoy en día. El PLM promulgó un proyecto reformista en el año de 1906. En él aparecieron varias propuestas consideradas muy avanzadas para la época. Una de ellas fue el derecho a la educación, donde se planteaba que el Estado se encargaría de velar por ella y garantizarla a toda la población. El decreto a huelga también fue una de las conquistas más significativas que dejó la influencia del Partido Liberal Mexicano. La integración de tales reformas a la Constitución de 1917 no se produjo como consecuencia del conflicto revolucionario, sino por la urgente necesidad de tranquilizar la indomable rebelión del pueblo y poder dar estabilidad al nuevo gobierno burgués de Carranza. De igual forma, las reformas se llevaron a cabo para evitar que el movimiento se radicalizara aún más. En la infinidad de personajes que hubo durante la lucha armada de 1910, no existió personaje similar al estirpe de Magón y sus camaradas. En 1903, después de más de 8 años de haber iniciado la lucha abierta contra la dictadura de Díaz, Ricardo y sus correligionarios se dieron cuenta de lo ingenuo que era exigir el respeto de derechos políticos que serían fácilmente violados por Díaz o por los gobernantes que vendrían después de él. Fue entonces que su accionar dio un giro enorme. Desde ese momento, sus acciones partieron del argumento donde se planteaba que el Estado servía a los intereses de los ricos y funcionaba como aparato de control para los pobres. Pero además, se legalizaba el pillaje a través de leyes que protegían la propiedad privada. Los liberales magonistas fueron perseguidos tanto por el gobierno mexicano como por el gobierno gringo. La razón era obvia. Estados Unidos tampoco gozaba de un ambiente tranquilo dentro de sus enormes centros industriales. Cuando los liberales llegaron a la Unión Americana, se encontraron con una gran miseria y con miles de disidentes, cuyos ideales eran tan radicales como los de ellos. Magón y sus compañeros disfrutaron del gran apoyo que las organizaciones obreras les brindarían más tarde a favor de su lucha. Por esta razón, ambas administraciones decidieron pagar cualquier precio a fin de desaparecerlos. Los insurgentes guiados por Magón tenían una gran desventaja en su contra, que a pesar de ser fuerte, no les impidió actuar según sus criterios. El anciano Díaz ejercía tanto poder como los tlatoanis prehispánicos, y evidentemente la ley y otros aparatos de control lo amparaban. Los magonistas, por su parte, solo iban armados con el poder de su verdad, el apoyo económico de algunos simpatizantes y la fuerza que les brindaban sus convicciones. En poco tiempo, el magonismo pasó de la denuncia y la propaganda de sus ideales hacia la ofensiva. A pesar de ser criticados como extremistas, el Partido Liberal se convirtió en uno de los primeros grupos que organizaron ataques armados contra el régimen. Las condiciones de la época no lo permitieron de otro modo. Sin embargo, hay que destacar que el principio de su lucha fue civil y pacífico. Magón no nació siendo un anarquista, pero las condiciones sociales lo llevaron a abrazar tal doctrina. En 1892, año en el cual inició su lucha, dedicó horas en su trinchera periodística con el único fin de exigir el respeto a las leyes de 1857 impulsadas por los liberales juaristas. En sus primeras publicaciones, el tono de sus proclamas era constitucionalista y se enfocaba en denunciar los actos de impunidad y despotismo cometidos por todos los niveles del régimen. Asimismo, hacía llamados de conciencia a las figuras encargadas de ejercer altos rangos en el gobierno para exhortarlos a actuar con honestidad y compromiso por su patria. Ricardo persiguió la regeneración del sistema político y la paz entre gobierno y sociedad durante mucho tiempo, pero a cambio recibió como respuesta una infinidad de intentos por otorgarle la paz que brindan los sepulcros. Al igual que cientos de hombres antes que él, no solo fue ignorado, sino encarcelado junto a sus colaboradores de los diferentes periódicos en los que trabajó. Por tal motivo, sus amigos más cercanos, incluyendo su hermano Enrique, partieron hacia Estados Unidos con la intención de seguir luchando contra la dictadura porfirista. Cuando llegó el estallido revolucionario, con él aparecieron varias propuestas que pretendían transformar el país. Naturalmente, cada clase luchó por sus propios intereses. Francisco I. Madero representaba a los adinerados. Él pretendía ocupar la presidencia para que de esa manera fuera evidente la existencia de la democracia en el país. Madero creía ilusamente que tal acto produciría el progreso inmediato y la llegada de la justicia social en la nación. En cuanto a los liberales magonistas, estos pretendían sustituir el sistema económico burgués por una sociedad basada en el apoyo mutuo y la autodeterminación de cada pueblo. Su ideal se inspiraba no solo por las ideologías europeas de corte anarquista y socialista, sino también estaba inspirado en las costumbres indígenas de organización comunal que aún se practicaban en varias partes del país. A pesar de que el anarquismo era mal visto incluso por los intelectuales de la época, esto no impidió que Magón supiera adecuarlo a las condiciones sociales y culturales de México. Ricardo Flores Magón, hombre de carácter sencillo pero aguerrido, murió preso en la cárcel de Leavenworth en 1922. A pesar de no haber logrado la materialización de sus ideales anarquistas, esto no significó que su propuesta fuera una quimera irrealizable. Por el contrario, el PLM consiguió ser una alternativa factible en su época, ya que logró formar los tres pilares de la revolución, es decir, contaba con un programa político que mejoraría las condiciones de vida de la población. Asimismo, pudo reunir a miles de simpatizantes hacia su causa, los cuales constituyeron la fuerza física que lucharía contra la dictadura. Finalmente, también contaban con una ideología que respaldaba su accionar revolucionario. A pesar de que en ocasiones los magonistas parecían contradecirse a sí mismos, en realidad fueron muy diestros al declararse liberales mientras se difundía el ideal anarquista sutilmente. De haberse declarado ácratas desde un principio, su lucha jamás hubiera tenido la fuerza que tuvo dentro de las filas del pueblo oprimido. En el mismo siglo que estalló la Revolución Mexicana, el filósofo italiano José Ingenieros escribía desde la Argentina respecto a los momentos en donde reina el caos y la desesperanza, y dijo: «En ciertos periodos, la nación duerme dentro del país, los apetitos acosan a los ideales, no hay astros en el horizonte ni estandartes en los campanarios, ningún clamor de pueblo se percibe, no resuena el eco de grandes voces animadoras, todos se apiñan en torno a los manteles oficiales para alcanzar alguna miga de la merienda. Tal es el clima de la mediocridad. Entonces, los estados se tornan mediocracias, pero los gobernantes no crean tal estado de cosas y de espíritus. Los representan. El nivel de los gobernantes desciende hasta marcar el cero. La mediocracia es una confabulación de ceros contra las unidades. 100 políticos torpes juntos no valen un estadista genial. Sumad 10 ceros, 100, 1000, todos los de las matemáticas y no tendréis cantidad alguna, siquiera negativa. Los políticos sin ideal marcan el cero absoluto en el termómetro de la historia. En esas épocas de alcahuetería, la autoridad es fácil de ejercitar. Las cortes se pueblan de serviles y de retóricos que parlotean. Mientras un país no es patria,